Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Ante todo, un saludo a los compañeros de los medios comunitarios que hoy nos acompañan, los mismos que la banda del pañuelo y los compañeros de la CTA Autónoma que nos prestan este sonido para poder hacer nuestras charlas después de la ronda. Como siempre, un saludo permanente a las madres que han partido. Hoy se cumplen 5 meses de la partida de Norita Cortiñas y está en cada una de las luchas que viene llevando desde el norte, sur, este y oeste. Murales, videos, películas, carteles, luchas llevan su nombre. Y nosotros continuamos con esa pelea. Donde existe un problema, ahí estaremos acompañando con toda nuestra solidaridad. Norita Cortiñas, presente, ahora y siempre. También para todas las madres que han partido, lo mismo que los compañeros y compañeras que ya no están con nosotros. Para todos ellos, un presente. Un saludo de Mirta Baravalle. Y también quería anunciar un saludo de compañeros que en este momento no están en la ronda, pero nos mandan el saludo para que lo recibamos, como es el caso de Caramelito y de Susi, que no pueden venir, pero están presentes en cada una de nuestras rondas. Para ellos, acá estamos y los saludamos y los abrazamos. Han pasado muchas cosas, luchas importantes, donde comienza a moverse desde el pie, despacito, organizado, con unidad, para poder terminar con este plan de saqueo y entrega que está en este momento. La lucha de ayer, el paro de ayer, fue un hecho muy importante, pero la única posibilidad de poder voltear este plan y que no se lleven adelante estas políticas es a través de la unidad, a través de la organización y a través de las bases organizadas que luchen a pesar de los dirigentes que 2x3 hacen alguna trapisonda. como por ejemplo no hacer una lucha conjunta y dividir a los trabajadores para enfrentar a ese plan que sí nos perjudica a todos los trabajadores. Pensemos como pensemos, vienen a destruirnos y todo lo que ayer logramos como conquistas lo viene a arrebatar. Por eso tenemos que estar muy presentes y acompañar todas estas luchas. Quería decir y un hecho importante se dio. Nosotros veníamos anunciando que en Necochea había una compañera que trabajaba en la municipalidad que fue judicializada porque en una de las marchas del orgullo lo que habían hecho es pintar un mural por la aparición de Tehuel de la Torre. Fueron 2 años de sufrimiento. Una compañera con 3 hijos de la comunidad LGBT, más Cumas, que logró, a pesar de los grandes palos que le puso la justicia, logró, junto con todos los organismos de derechos humanos y la gente que la acompañó, ser absuelta. Hoy no solamente está absuelta, sino que tienen que reconocerle los meses que no le han pagado, porque así como estaba judicializada, la habían sacado la posibilidad de hacer horas extras y mantenerse con un sueldo digno, con horas extras, con un sueldo digno en la municipalidad de Necochea. Hoy tienen que volver atrás en cuanto a todas esas medidas. Y también tienen que buscar un lugar donde se pueda hacer un mural que diga dónde está Tehuel. A todos los compañeros desde acá, un abrazo fraterno. La lucha sirve, la lucha permite estas cosas. Por acá estaban los compañeros de la Universidad de 3 de Febrero. No sé si hay alguno. Bueno, les quería comentar que los compañeros que llevaban esa bandera con pañuelos son de la Universidad de 3 de Febrero, que dieron una clase pública hoy acá en la Plaza de Mayo. Y después posiblemente vengan a dar el saludo a todos los compañeros. Bueno, compañeros, ¿así? No es de la Universidad de 3 de Febrero, pero seguro. ¡Ah, sí! ¿Qué tal? Hola, hola, sí, soy estudiante de la Universidad de 3 de Febrero, de la licenciatura de psicomotricidad, y vine esta mañana a acompañar a los chicos de artes electrónicas. Así que bueno, no sé, se ve que se fueron, porque había unos cuantos, pero bueno, estaba explicando justamente el tema todo de la universidad, cómo es importante el tema. Justamente muchas personas son un poco más grandes, ya tienen una segunda carrera, no son solamente los jóvenes, pero cuando uno quiere avanzar en su profesión, ya sea en la contratación pública o en una empresa privada, es imprescindible tener ciertos títulos. Uno a veces no puede, digamos, seguir con la carrera si uno no tiene una licenciatura. Por eso es muy importante que siga habiendo universidades públicas para todo el mundo. Gracias. Bueno. ¡Cuidado, cuidado! ¡Epa! ¡Cuidado! No tenemos a la fe acá. Mi examen se acaba de ir. Bueno, otra importante, compañeros. Ustedes saben que hace poco también judicializaron a Norman Brisky por haber defendido Gaza, por haber defendido Palestina ante el genocidio. Sin embargo, la justicia determinó que quien hizo la denuncia no está autorizado para poder llevar adelante este plan. Y por lo tanto, quedó atrás esa judicialización. Al compañero Norman Brisky, a todos los compañeros que han sido llevados a la justicia por haber defendido a Palestina, le decimos, acá estamos, los acompañamos. Bueno, seguramente hay muchas cosas por decir. ¿Vos tenías algo que decir? Acá vamos a darle la palabra a la compañera. Acá lo tiene que decir. Bueno, buenas tardes. Yo quería leer un comunicado de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Bueno, como muchos saben, yo estoy en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y quería contarles que no todas las iglesias evangélicas somos lo mismo. Y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos está conformado por iglesias comprometidas con los derechos humanos. El MED se conformó en febrero de 1976, con un compromiso muy grande. Esta semana, hoy justamente, es el aniversario de la Reforma Protestante. Y conmemorando esta fecha, el gobierno invitó a hubo un acto con una federación de iglesias evangélicas que no son las nuestras, precisamente. Entonces, se hizo este comunicado de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas que quisiera leerles. La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas celebra hoy, 31 de octubre, un nuevo aniversario de la Reforma Protestante, encabezada en 1517 por el monje agustino Dr. Martín Lutero, quien en medio de un clima de angustia generalizada rescató la buena nueva de la aceptación incondicional del Dios al ser humano por medio de Cristo, quien nos libera para servir y amar. A lo largo de la historia, el movimiento protestante y evangélico se ha diversificado en distintas corrientes teológicas, dando origen a iglesias con sus respectivas tradiciones: luteranas, reformadas, valdenses, metodistas, bautistas, anabaptistas, pentecostales, por mencionar algunas. En relación a la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, organizado por la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ASIERA, en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, y que contó con la participación de distintos representantes del Gobierno Nacional, la FAIE quiere expresar que, si bien fue invitada al evento, no asistió al mismo. No desconocemos y ciertamente valoramos los vínculos ecuménicos, como así también la función del Estado en tanto garante de los derechos humanos. Sin embargo, en la actual coyuntura no podemos ni queremos recibir reconocimientos y distinciones de parte de quienes expresan discursos cargados de desprecio y violencia, al tiempo que desarrollan políticas que le quitan el pan, los medicamentos, el trabajo, la educación, la salud y los derechos fundamentales a las personas más humildes del pueblo. Nuestra opción será siempre celebrar la reforma con quienes, desde sus distintas identidades religiosas, sindicales o políticas, pueden tejer un entramado de propuestas esperanzadoras, sostenidas en el mandamiento del amor, incluyan la justicia social y el rescate del valor de lo comunitario, la solidaridad y la empatía. Como iglesias cristianas caracterizadas en la tradición de la Reforma Protestante, no buscamos otro privilegio que no sea servir en obediencia a Dios en favor de la sociedad más solidaria, justa y pacífica. Solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo a Dios la gloria. Junta Directiva de la Federación de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Gracias, Elsa. Dos cositas, compañeros y compañeras. Hoy está llamado un apagón nacional de 21 a 21:10. La idea, ¿cuál es? Demostrar que no estamos a favor de todo lo que está pasando. 10 minutos donde todos nuestros aparatos tienen que estar bajos. Distintos organismos lo están convocando, multidisciplinarios, organismos de derechos humanos, no tengo acá el listado de todos ellos. Y quería hacer otro enunciamiento que tiene que ver con los 30 años de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de PUAN, con el nombre de Vidas Situadas, Geografías de los Detenidos Desaparecidos de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy, 31 de octubre a las 18 horas, en la puerta de PUAN, hay un siluetazo colectivo. Así que están todos invitados a participar junto con ellos. Y una buena, Ginóbili, conocido como un deportista internacional, que venía llevando adelante un juicio contra el pueblo mapuche por unas tierras. Hoy la justicia determinó que el ocupa era Ginóbili. Así que un aplauso para los compañeros que no pierden la lucha y les seguiremos acompañando. Le doy la palabra a Adriana para que nos pueda decir los recordatorios que todos los jueves nos manda a misa. Enrique Osvaldo Berroeta, desaparecido el 9 de mayo de 1977. Hola, guacho, ¿cómo andás? Para vos nunca pasan los años. A mí ya me están saliendo canas. Y vos siempre con la misma cara, Rupert, los que te amamos. Enrique Osvaldo Berroeta, presente, ahora y siempre. Alejandra Lapacó Aguiar, detenida desaparecida el 17 de marzo de 1977. A mi hija Alejandra, tiempo largo ya de esperar. Siento la infinita soledad de la desesperación de no encontrarte. Mi voluntad de lucha sigue intacta. Nada es la respuesta de mi angustia. Pero ese nada responde con la fuerza de mi amor. Por ti, hijita. También los tiranos, porque este no es tiempo acabado. Sepan que no habrá manto de olvido mientras late el corazón de una madre. Te amamos. Tu mamá, Carmen Aguiar de Lapacó, familiares y amigos. Alejandra Lapacó Aguiar, presente, ahora y siempre. Y vamos a darle un presente también a la querida Carmen Aguiar de Lapacó, que falleció hace unos años, compañera de lucha también de Madre Línea Fundadora. Carmen Aguiar de Lapacó, presente, ahora y siempre. Bueno, le damos la palabra a Elia. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? ¡Bien! Ahora sí. Bueno, yo voy escuchando un poquito acá, un poquito allá, como quien dice. Pero lo que veo, que están los que quieren que esto se solucione de una vez por todas, este desastre que está pasando, que no haya más gente, niños, grandes, ancianos y todos, sin comer, porque el que no come no es porque no quiere, es porque no puede. A ver, Dios, porque la otra vez escuché, iba a decir una mala palabra, pero queda feo en mí, no lo voy a decir, que dijo uno, ay, pero no deben querer comer. Pero manga de cornudos, ¿cómo no van a querer comer? Sí que quieren comer, no pueden, no tienen. ¿Qué hacen los que tienen dos o tres chicos? Ni leche casi pueden comprar. Pero bueno, los grandes señores parece que sí, ellos. Para ellos está todo bien, para ellos está todo cero kilómetros, vamos para adelante, y yo digo que no y que no, vamos para atrás, no para adelante. Cada vez hay más miseria, cada vez hay más gente sin trabajo, ustedes lo deben saber, cada vez hay niños que salen a la calle a pedir, no me digan que no, alguno lo debe haber visto, a chicos pidiendo, que pobrecitos, ellos no saben, para ellos es un juego, pero para el grande que analiza las cosas es terrorífico. Pero parece que para los grandes señores que no les falta, para ellos está todo bien. Así que bueno, yo no sé, no sé ya más que decir, más que hacer, más que pensar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? Que la cosa está bien, que todos pueden pasear, que todos pueden comer, que todos pueden divertirse, que todos pueden pagar el alquiler de una casa. Y como no pueden, se van a la calle, a vivir a la calle. Y no digan que no, estos grandes señores, porque la gente los ve. Están en la calle, viejos, medianos y chicos, en la calle, comiendo lo que pueden, lo que uno les alcanza. Y para ellos esto es un cambio, para mí, y pienso que para muchos de ustedes, es un crimen muy doloroso, pero para eso tenemos que tener nosotros las cosas claras y decir verdaderamente la verdad, lo que se siente, como hicieron nuestros queridos desaparecidos. Por eso aquellos no están. Porque qué casualidad, o qué, no, casualidad no es la palabra. Luego no la encuentro en este momento. Ellos fueron torturados, fueron masacrados, y del otro lado parece que no. Por lo menos yo, puede haber habido alguno, pero yo no escuché nada. Más vale que están todos presos hasta ahora, no sé hasta cuándo, pero bueno, dejémoslo ahí, a ver qué se, con qué seguimos. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Digan, hablen. Pero che, hablen. No se puede, ¿te das cuenta? No se puede. Que se abran los archivos. Están todos mudos. Del 73 ya cada vez más para atrás. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos, Bueno, pero fuerte, si no nos llega hasta allá, Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Porque los archivos están. Aunque ellos se hagan los grandes señores, digan que no, están. Así que bueno, en algún momento esta generación o la generación que viene, o no sé, lo que sea, tienen que descubrirlo porque están. Y no los van a destruir. No los van a destruir por nada. Bueno, cantemos. Pero canten fuerte, por favor. La cigarra. Vamos. Tantas. Fuerte. No. Fuerte, fuerte. Y a la mano con puñal, porque me noto tan mal. Cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un muro en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. miro al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Bravo! ¡Vamos! Yo te pregunto, ¿no? Yo pregunto, ¿qué quieren hacer ustedes? Aparte de escuchar. ¿Eh? Paro general. Paro general. Actuar. Luchar. Paro general. Luchar. Luchar. Luchar. Tomar la calle. Pero hacer algo sin perjudicar a otro. Pero saliendo y decir la verdad. Lo que uno siente. Lo que uno cree que es. Es así. Es así. Aunque seamos ya medias viejas chotas, no importa. No le digo viejos chotos porque se me ofenden. Digo nomás viejas chotas. Pero bueno. Ustedes saben lo que no tienen por qué caerles mal. Está todo bien dicho. Bueno, ¿qué hacemos? A ver. 30.000, pero fuerte que llegue allá. Vamos. 30.000 detenidos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Y siempre, ahora y siempre, a la historia, siempre. ¡Venceremos! No dejen de venir, por favor. No dejen de venir. Porque de acá estamos hablando, acá al aire libre, que todos nos escuchen. No estamos haciendo trampas ni estamos haciendo cosas como ellos acostumbran a hacer. Nosotros hablamos de frente. Y al que no le guste, bueno. Se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Gracias, muchas gracias. Beverly va a decir algo. Ah, Beverly va a decir algo. De mi parte. Viene a cobrar deuda. No, entonces no, de que no diga parte, nada. De mi parte los espero el jueves. Dale. No falten, pero vengan. Levantando el ánimo, vamos. Vamos a colecta vamos, para el Fondo Monetario. Voy a pasar el sombrero porque el Fondo Monetario parece que le falta plata. No, les quiero hacer una invitación muy concreta porque. Esta es una novedad absoluta. Hace un par de minutos nomás se confirmó que el próximo miércoles a las 5 de la tarde en la entrada de la Facultad de Ciencias Sociales que queda ahí por Santiago del Estero y Carlos Calvo se va a hacer una fabulosa clase pública absolutamente abierta a auditar la deuda, defender la universidad. Están todos invitados, va a haber varios profesores ahí de la facultad, como Robele, como quien les habla, otra gente más del Centro de Estudiantes, de la Asociación de Docentes Gremiales. O sea, queremos hacerlo juntar, ver exactamente cómo la deuda pesa en contra de lo que se está haciendo para la educación, la universidad, la salud, las jubilaciones, todo. Pero fundamentalmente mirar su impacto en la universidad. Gracias. Gracias. En sociales, Santiago del Estero, 1029. Carlos Calvo, aquí en Cava, la ciudad, a las 5 de la tarde. El miércoles, creo que va a ser el 6 de noviembre. Además, vamos a tener la ventaja de poder analizar en vivo, en directo, casi las elecciones en Estados Unidos y su impacto para la universidad aquí. Gracias. Nos vemos el miércoles y después el jueves. Ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Bastante más que ya pronto estamos el sábado con la marcha del orgullo, ¿no? Así que por eso digo fundamentalmente jubilades. Bueno, estamos acá, como todos los jueves, en la marcha de Norita, o sea, de línea fundadora, y una vez más me enganchan para hacer algo, comentarles fundamentalmente sobre la actualización en la que nos encontramos los jubilados todos y jubiladas todos los miércoles, que por ejemplo ayer otra vez hemos sido violentados y empujados, y hubo algún compañero golpeado, pero de todas maneras creo que somos más astutos, me corrijo, porque ellos nos tapan por un lado, pero nosotros nos colamos por otro, y así lo vamos a seguir haciendo, que entiendan y se entienda bien a las fuerzas que no van a poder con nosotros, porque venimos de la generación de los 70. Otra cosa que les quería comentar fundamentalmente es que vamos a empezar a estar en los PAMI, en todos los PAMI de todo el país, para que se visibilice que el PAMI nos corresponde a las trabajadoras, a los trabajadores, a las jubiladas y a los jubilados y a los jubilades. Eso que se tenga presente también, ¿no? Porque es un tema que el PAMI fue intervenido y nunca más volvió a sus propios dueños. Es como que te robo, pero no te lo devuelvo más. Pero yo descubrí que eras vos, pero no, igual no me lo devolvés. Así que bueno, es así, ¿no? No lo vamos a ceder, no vamos a ceder ese espacio porque realmente nos corresponde. Así tengamos que seguir luchando, así nos tengan que seguir gaseando, nos tengan que seguir pegando, ese lugar no lo vamos a regalar. Como han hecho todos los gobiernos, porque esto no es solamente esto ya es de terror, este gobierno ya no sé de cómo titularlo, porque ya se me fueron todos los calificativos, así que los demás gobiernos también, y se hicieron los sordos y se llevaron los fondos de garantía y sustentabilidad que nos correspondía a nosotros, que pertenecía de jubilados, que ya íbamos tratando de generar más dinero, porque es el dinero de los trabajadores que aportan. De eso se trata, es ese fondo de todo trabajador, trabajadora activa que van ahí poniendo el tema de los no le voy a decir ahorros, porque no son ahorros, porque es la sangre de su trabajo, el esfuerzo de su trabajo, ¿no? Para que después siga las generaciones de jubilados y jubiladas agarrando lo que nos corresponde. 35 años hemos aportado, otros 30. ¿Qué pasa, compañero? ¿Y ahora me lo voy a dejar robar? Bueno, es fundamental eso, que se tengan claro, y esperamos que sigan y que salgan de su línea de confort, algunas y algunos que están en sus casas, no sé bajo qué condición, ¿no? Pero es importante que esta lucha la hagamos todos, porque nos pertenece. Hoy somos nosotros los jubiladas y jurados, pero ustedes no se van a poder jubilar. Eso es fundamental, eso. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, soy Julio César Creativo, del Frente de Artistas del Borda. En el 16º aniversario festival y congreso de salud mental, bueno, cada dos años viajábamos a Mar del Plata, con este gobierno inhumano no pudimos viajar, entonces el festival se está haciendo en 5 regiones del país, a nosotros el Frente de Artistas nos toca acá en el centro, y bueno, justamente el lunes 4 de noviembre estaremos proyectando en el Calibán de Norman Brisky, El Grito del Loco. Es un documental que está grabado en base a los compañeros que se le, desde el taller de mural, cómo ellos aprendieron en el mural del penal 20, que está dentro del Borda, a hacer los murales. Después nos trasladamos a Mar del Plata y ahí fuimos a la Facultad de Psicología de Mar del Plata y ellos le enseñaron hacer los murales a los futuros psicólogos. Bueno, eso sería a las 18 horas del lunes 4 de noviembre. Perfecto, ¿dónde? En el Calibán, Teatro Calibán de Norman Brisky. Bueno, a 40 años de arte, lucha y resistencia del Frente de Artistas del Borda, estaremos festejando 40 años, 40 reconocimientos en la Facultad de Sociales de CABA, Argentina. Bueno, estarán reconocidos las organizaciones que nos ayudaron, los creadores, y bueno, y los talleres que siempre estamos apoyando a la desmanicanalización desde el Frente de Artistas del Borda hacia el universo. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser el 15 de noviembre, como dije, en la Facultad de Sociales, a las 15 horas. Gracias. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya!